llegar. Pero vamos con el regalito, si a ver, parece. Sí, vale, vamos con el regalito. Vamos al regalo. No sabíamos muy bien qué. Un monólogo breve y actual, unas líneas que dispararan los necesarios intangibles para continuar en este proyecto. Algo. Porque entendimos que algo que viniera de Santiago Varela, cualquier cosa que le quisiera regalar a la radio, sería buenísima. Porque Tato, el viejo y querido Tato Bores, es parte de esta radio. Innumerables veces nos hemos reído durante una hora para seleccionar 3 minutos y compartirlos. Varias veces hemos imitado su voz lejos de su magia. Y Santiago Varela, su libretista, fue parte de esa magia de Tato durante tanto tiempo. Santiago nos dijo que no escribía monólogos desde que murió Tato, pero que algo haría. Y no se olvidó, el último día antes de nuestra fiesta, nos mandó una selección de monólogos que arrancan en 1992, escrito por él, con precisas directivas de cortar una selección. Esa selección pasó por las manos mágicas también de nuestro compañero Diego Domínguez y esto es lo que compartiremos ahora mismo. Nos quedamos con la sensación de que si Santiago Varela hubiera escrito algo ayer, no sería tan distinto. Muchas gracias, Santiago. Entrando a ver a la estatua de la justicia, andrajosa y hecha pelota, casi me caigo de espalda. Casi me caigo de espalda, la encontré maquillada, de tacos altos, minifalda, revoleando la carterita. Escuchame, loca, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo te dedicas a este antiguo oficio? ¿Lo que pasa, Tato? Es que ya estoy aburrida de los que quisieran defenderme, me violen sistemáticamente, cansada que los gobiernos cada 2x3 me dejen el tuje como un gladiolo en primavera y encima gratis. Eso se acabó, Tato. Ahora aprovecho esta nueva ética del mercado y por lo menos cobro. O sea, Tato, que si quiere un cambio de carátula, un cambio de fuero, un cambio de juez, una conmutación, un sobreseimiento, lo que quiera, me llama y lo arreglamos enseguida. Pero atendeme, la justicia no puede ser un giro, tiene que ser seria. Para eso tener la espada y la balancita, tenía, Tato. La balancita la empeñé y la espada se la di a Gerardo para que corte la manzana. Ese sí que es un programa donde ganan los justos. Dijo mientras orientaba a un juez nuevo que no sabía dónde quedaba la puerta. Así es, Tato. No se sorprenda, intervino el boga José Exhorto. Vivimos en libertad y si el gobierno quiere tener una justicia fiel y consecuente, ¿por qué no la va a tener? Pero la seguridad jurídica, verso, Tato, jamás hubo tanta seguridad jurídica como en este momento, estoy seguro. Usted puede estar absolutamente seguro de eso, que todos los fallos van a salir a favor del gobierno. Y si el juicio es el Estado contra los amigos, póngale la firma que pierde el Estado y ganan siempre los amigos. Yo me acuerdo de la serie El Doctor Quinn, ¿se acuerdan? Doctor Quinn, que era un médico forense, que encontraba un pelito debajo de la uña del finado y te decía de qué había muerto, quién lo había matado, nombre de los cómplices y qué había morfado la mamá del asesino los últimos 10 días. Yo no sé si nosotros todavía estamos en la época de la ventosa y la bolsita de alcanfor, pero aquí no se sabe cómo fue, de dónde vino, por qué pasó y por supuesto tampoco se sabe quién tuvo la culpa. Si es que alguien tuvo la culpa, ¿no? Mientras tanto, los gobiernos municipales dicen que no tienen nada que ver. Los dueños de las cloacas dicen que ellos son responsables de los caños, pero no de lo que va por adentro. María Julia dice que el medio ambiente está al margen y que ella está para proteger a los zorros coronados en sus 12 subespecies, tapados y estolas. Los que controlan las industrias dicen que ellos no son mandraques, pero entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo de controlar, de vigilar, de prevenir? Yo se lo digo tanto, me dijo mi gran amigo el oficialista, José, todo está fenómeno. Los encargados de esto son Magoya, Montoto y Serrucho. Pero escúchame, José, Magoya, Montoto y Serrucho están encargados de resolver el problema del cólera, de la meningitis, del analfabetismo, de los chicos de la calle, la desocupación, la pobreza. No se les puede pedir que también se dediquen a controlar para que las obras no se derrumben, para que los balcones no se caigan, el propóleo no envenene, los colectivos no maten, los trenes no atropellen los micros, los caños de gas no exploten, los enfermos no se contagien, decidan los sanatorios, que el vino no sea letal, los cables no electrocuten, las cloacas no sean tóxicas. Son muchas cosas para Magoya, Montoto y Serrucho, Van a tener que poner más gente, imposible, Tato. Hay que achicar al Estado, está bien. Achiquen el Estado, pero no agranden los cementerios, Tato. Cato, no jodas, estamos en un sistema en el que cada uno se cuida solo y el que no se escondió se embroma. Se acabó la época en que el Estado era una gran teta en la que estaban todos prendidos. Y lo que no dicen, si yo el opositor José no hay pelusa que me venga bien, es que la teta la vendieron y ahora los que están prendidos son unos pocos. Andá, chanta, gritó todo este fenómeno. Andá y votá de nuevo a ver si así pueden sacar un poco más de votos. Pero atención, atención, que esto de la crisis de los dirigentes no es solo para los políticos, también le toca a los empresarios, que para compensar el costo argentino se embolsan el beneficio argentino, que viene a ser la cantidad de guita que hacen con los peajes, las privatizaciones o las concesiones, y que no podrían hacer en ningún otro lugar de la galaxia. No importa si para eso tiene que caminar a medio gobierno, rifar a la vieja o vender chorizo envenenado. Hacer guita no es lo más importante, es lo único importante. Y también le toca a los dirigentes gremiales, rajan a 20.000 tipos de un plumazo, ellos dicen que están analizando los cursos de acción a seguir. Menos mal. ¿Cómo cambian los muchachos? De sí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado, vea. En época de Alfonsín, vos mirabas torcido a un laburante, te comías un paro general de un saque. Hoy les meten el dedo en el tujes, les meten el dedo en el tujes sin sacarte el guante de box, y los dirigentes bajan los ojitos, suspiran un poquito y dicen, está bien, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué pasó, Tato? Usted exagera, me dijo el concejal José Código de la Edificación. Exageró las papas fritas. Buenos Aires se ha convertido en la capital de la joda. Cada uno hace lo que se le canta, sobre todo en el espacio ajeno. Por eso, Tato, a quejarse a la municipalidad. Nosotros, ediles, estamos en la lucha entre la calidad de vida y los negocios, ya sé. Y ganar los negocios por afán. Los parques verdes, donde siempre hay alguien que quiere construir un hotel para aprovechar el verde. El verde dólar. Tato, intervino el gestor José Untada. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quiere? Correr la estatua de la República porque molestia hacer un shopping en la Plaza de Mayo. Está bien. Adelánteme unas lucas para gasto. Cállense la boca y duerma sin frazada, pero eso está prohibido a mi estatua. En la nueva Argentina, del sálvese quien pueda, lo único que está prohibido es lo que no es negocio. Y le digo más, si usted quiere poner un preservativo gigante en el obelisco, y hay negocio, se lo ponemos. Y si el negocio es no hacerlo, se lo pinchamos, Tato, me dijo José Untada, mientras casualmente me regalaba un preservativo con un cartelito que decía, si no lo dejan entrar, diga que viene de parte mía, como a mí. Estas cosas me hacen subir el colesterol y las arterias me quedan como para ir al Festival Internacional de las Coronarias. Partí rumbo al hospital con la intención de hacer un chequeo alto, Tato, me dijo el médico José Jeringa. ¿Trajo comida? ¿Cómo se traje comida? Yo vine a atenderme. Eso después, Tato. Primero a mostrar el morfe, que si no, no entra. Pero esto es una barbaridad. No, Tato. Es un nuevo concepto de medicina, como aquí. No hay morfe, que no trae el puchero, le damos el alta. Hemos descubierto que si el paciente come, tiene más posibilidades de curarse. Estamos en la avanzada, Tato. En pleno hospitalazo. De acuerdo. Saqué la billetera. Puse dos milanesas arriba de la mesa. Muy bien, dijo Jeringa mientras se la morfaba ahí mismo. Le vamos a hacer una radiografía. Vaya al kiosco, compre una placa, un paquete de algodón, 2 metros de venda y una chata por si acaso. Luego, como el aparato de rayo no funciona, le ponemos una luz atrás y se la dibujamos. Después se cruza de nuevo al kiosco y ahí le hacen el informe. El kiosquero va a hacer el informe, sí, Tato. El kiosquero es médico y profesor universitario, pero si deja de vender chocolatines, se lo morfa la periculosis. Pero esto es joda, no, Tato, dijo el doctor Cureta, que venía con una ambulancia flamante con 14 chineas. Esto significa que si usted se quiere curar, tiene que venir a un nosocomio privado y ponerse. Digo, yo pensaba que la medicina era un sacerdocio, no un negocio, que rima, pero no es lo mismo. Usted sí se quedó en el 45, Tato. Hoy, gracias a que el Estado hizo pelota a la salud pública, el paciente se ha convertido en cliente. Y ahora sí puede operarse del apéndice sin temor por sorteo o licitación. Pero los que no tienen guita, escúcheme, Tato. El que no tiene guita para vivir, me quiere decir para qué quiere curarse, dijo Cureta. Y me regaló un preservativo con un cartelito que decía, antes de ingresar, vea si tiene la cuota al día. Puso la sirena al mango y partió raudo a comprar una pizza. Yo, como la bronca ya me estaba mirando, decidí irme a mi casa en busca de paz y sosiego, del flor, de mis pájaros, del libro, pero claro, para volver también tuve que esquivar los baches, atravesar parques que en realidad son potreros porque lo único que tienen es tierra, salvo cuando llueve, que entonces tienen barro, pasar frente a las escuelas donde la falta de guita se ve en las paredes, esquivar los kioscos donde les venden cerveza a los chicos para finalmente llegar a casa y encontrarme. Además de mis viejas flores, mis pájaros y mis libros, como dije recién, con la boleta de alumbrado y barrido y limpieza que religiosamente pago para que otros después digan que no hay presupuesto. Y yo de esto podía hablar 40 horas, ¿qué digo? 40 días seguidos, nada más que para hacerme mala sangre. Por eso la corto aquí. Además, ya no puedo más. Y a ustedes, mis queridos orejones del tarro, les digo como siempre, discúlpenme esta lata, pero la verdad que hacía falta decirlo. Bueno, dicen en todos lados, pero a mi manera. Así que a seguir laburando la neurona atenta, verbú con papa frita y... ¡No, chao!